Una noticia que nos ha conmovido el día de ayer por la absolución, ¿no?, y la impunidad que han recibido este policía que fue el asesino de Kiki Ezequiel. Tenemos en comunicación a Andrea, que es una militante de la casa de Kiki Lescano. Así que, Andrea, te damos la bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación, digamos. No, por favor, gracias a vos. Como bien sabemos que hubo una conferencia esta mañana, tipo 11 de la mañana, con respecto a cómo se va a llevar adelante el plan de lucha y seguramente las apelaciones al respecto de este lamentable, si se quiere, fallo judicial con respecto al asesinato de Kiki y Ezequiel. Quiere que nos contemos más, que nos cuentes más o menos cómo sigue la cosa y, bueno, qué se dijo durante la conferencia de esta mañana. Bien. A ver, la causa sigue de todas las maneras posibles, básicamente. En primera instancia, digamos, tenemos la idea clara de llevarlo a una instancia superior. Esta es la primera vez que Santiago Veiga, el asesino de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, está sentado en el banquillo de los acusados, tiene que declarar y, digamos, transitar un juicio. Pero lo más importante de este juicio es que nos ha dado las herramientas suficientes como para poder apelar a la decisión de este tribunal y poder llevarlo a una instancia superior, en este caso casación. Así que a priori, digamos, en términos jurídicos, digamos, la primera medida va a ser esa, justamente entendiendo que todo el desarrollo del juicio ha dado determinadas pruebas que ponen de alguna manera en tela de juicio esa decisión, porque la realidad es que el tribunal absuelve al imputado justamente por legítima defensa y, digo, las pruebas demuestran justamente que no hay lugar a la legítima defensa. Eso la fiscal en su alegato lo dice muy bien, digamos. Por eso, digo, en primera instancia vamos a apelar, digo, con todas las herramientas que tenemos, y una de las cosas que en realidad para nosotros es más importante en este momento, porque es lo que nos hizo llegar al lugar en donde estamos, es visibilizar aún más el caso con, digamos, con toda la información que tenemos, y como nosotros decimos, si bien el tribunal absolvió nuevamente al acusado, nosotros no lo vamos a absolver. Hoy en día le conocemos la cara, tenemos fotos de él, la familia lo conoció, y como decía Angélica hoy en la conferencia de prensa, Santiago Veiga no va a dormir tranquilo sabiendo y habiendo conocido hoy en día a la familia y, digamos, toda la gente que viene respaldando el caso. Lo que, si se quiere, es una cosa positiva para nosotros y para la presión social y la condena social sobre él está más que claro, pero ha sido bastante irrisorio esto, porque la fiscal, como vos bien decías, había solicitado 9 años de prisión y el abogado creyente Matías Busso pidió cadena perpetua directamente, y el tribunal criminal número, el oral criminal número 16, lo absolvió. Pero bueno, las instancias a seguir entonces van a ser la apelación. Exactamente. La realidad es que el tribunal, desde el vamos, más allá de que el juicio se desarrolló de manera tal que a nosotros nos permitía tener esperanzas de que la condena iba a ser efectiva, digo, por las pruebas, por el desarrollo del juicio, los testigos que fueran a declarar, en los hechos y en el trato que nos dio el tribunal desde el comienzo, nos dimos cuenta de que no estaban de nuestro lado. Tratando a las víctimas, a los familiares, como delincuentes, humillándolos, tratándolos como intrusos en el tribunal, digamos. Eso fue claro desde el comienzo. La primera audiencia se desarrolló casi con normalidad y en la segunda ya nos hicieron un despliegue policial en la puerta desmedido, que claramente nos demostró que el tribunal no tenía muchas intenciones de recibirnos. Digo, ahí también justamente el desfasaje que hay entre el desarrollo del juicio, en el cual podíamos ver una posibilidad de condena, y el trato efectivo que nos daba el tribunal, ¿no? indudablemente que la justicia estaba, eligió de qué lado iba a acostarse, y bueno, hoy lo hizo de forma más que, lo hizo de forma más que evidente, haciendo esto, como vos decías. Se ha podido ver algunas fotos del despliegue policial que se hizo por este caso, fue, y como vos bien decías, desmedido y totalmente irrisorio también las consecuencias de esto, de haberlo tomado como legítima defensa, cuando lamentablemente tenemos videos en los que la alegoría que hace él es más que grotesca, si se quiere. Exactamente, porque eso se resuma, digamos, no solo a la declaración de los peritos de que comprueban que es una ejecución, sino que además el video que aparece en el 2011, que es lo que permite la reapertura de la causa, que es justamente lo que demuestran es a los policías alrededor de dos chicos, en este caso Piki y Ezequiel, agonizando, y ellos riéndose, humillándolos, así que básicamente hay una prueba concreta de que la vida de los pibes en ningún momento les interesó. Así que digo, eso es una muestra más de que el policía no obró, digamos, en una situación de forcejeo, en una situación de nervios, de crisis y demás, sino que justamente fue una decisión, y no solo eso, no se conformó solo con eso, sino que lo grabó, y en el medio se efectuaron estas humillaciones, estos agravios a los chicos. Exactamente. Bueno, Andrea, ahí teníamos más o menos en comunicación, y queríamos, como vos bien decías, hacerle un hincapié particular a la reapertura de esta causa, a esta lamentable resolución, y a saber que, bueno, se va a seguir apelando, y lo que vos dijiste, este asesino no va a descansar. Vega, ya sabemos quién es, cómo es su rostro, y la condena social será más que inmediata, y eso es un hecho. Desde ya. Ahí pasaba la nota con Andrea, militante de la casita de Kiki Lescano.